100 ovejas que había en su rebaño. Eran 100 ovejas que Jante él cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Curó sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Sus heridas la cargó en sus hombros y al redil volvió.